la burra, la burra, la burra, mueva la burra, la burra, la burra, mueva la burra, la burra, la burra, mueva la burra, meneando para abajo, mueva la burra, la burra, la burra, mueva la burra, la burra, la burra, mueva la burra, la burra, la burra, mueva la burra, meneando para abajo, mueva la burra, mueva la burra, mueva la burra, mueva la burra, mueva la burra, meneando para abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. A ver, mi vida, flexiona las piernas, barriguita dentro y pon pies afuera. Y ahora mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. La burra, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. La burra, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. La burra, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. La burra. Voy a olvidarte. Una mano arriba, la otra en la cintura, y fuera, fuera, fuera, fuera. Y todo rapidito, bajamos para el piso y fuera.